Radio Santi Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición. Son las 7 en punto. Radio Santi Spíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Buenas noches, Santi Spíritus, las 7:45 y aquí estamos ya en La Otra Esquina, la segunda emisión de este verano 2017 a través de Radio Santi Spíritus. Un encanto saber que usted está de nuestro lado, que comparte la dicha mientras cocina o se sienta a la mesa, mientras recibe la visita, de sencillamente ponernos a conversar desde La Otra Esquina, que no es lo mismo que desde el quicio de la puerta de tu casa. Cuando uno se pone en la acera del frente, ve las cosas diferentes, sino que me lo diga Froilán Fontela. Muy buenas noches para ti, Carlos. Buenas noches para todo el colectivo realizador. Yo trato de quedarme en la puerta de mi casa. Hay gente que dice que entonces cuando cruzas la calle, te sientas en la otra esquina, se armó el chu. ¿Qué hará él allí en la otra esquina? ¿Qué estará buscando por allá? Que estará vigilando. Ah, sí. ¿No? En la otra esquina. Nosotros encantados de que usted nos esté acompañando a esta hora durante 38 minutos. Hoy tendremos una pregunta feliz para compartir juntos sus respuestas, sus opiniones y los criterios que tenga. Recuerde que este espacio dura desde las 7 hasta las 7:38, de lunes a viernes, es de verano, es en Radio Santi Spíritus y está diseñado especialmente para usted. En vivo por las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en el Twitter @otra_esquina. Vamos a saludar todos. Con tremenda gritería y tremenda bulla y tremenda sabrosura a las más de 250 personas de todo el mundo que nos están siguiendo ahora mismo por Facebook y que vamos a aprovechar y vamos a saludar, porque estoy pero más que segura que entre esos 250 personas debe haber mucha, pero que mucha gente de Santi Espíritu. Si tú 40 caras quieres para decirme que me quieres, sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please, te juro. Y como estamos aquí con las redes sociales activas desde temprano, las redes sociales y las cuentas de este programa están activísimas. Hay muchísima gente participando tanto en Twitter como en nuestro grupo en Facebook. Las coordenadas de La Otra Esquina puedes encontrarnos a través de la red social de Microblog y en Twitter en @otra_esquina. También en el grupo de Facebook La Otra Esquina. Nos puedes escribir a partir de hoy a través de un nuevo correo electrónico que tiene Carlos Figueroa. Carlos700@rss.icrt.cu. Tú te lo sabes más rápido que yo, es que me lo dieron ahorita. Lo estrenamos hoy. También nos puedes llamar por los teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. Y hoy estrenamos también una nueva noticia. Al concluir el espacio, a las 7:45 aproximadamente, ya estará disponible el audio bajo demanda de nuestro programa, que en vivo lo grabamos y luego lo subimos y lo compartimos en el grupo de La Otra Esquina. Así, todo el que quiera, pues puede después descargar el programa y tenerlo guardado como un buen recuerdo. Ahora vamos al pollo del arroz con pollo. La pregunta de este día. ¿Se puede vivir sin poesía? Ay, qué romántico te quedó eso. Sí, es que ese es el tuit de hoy. El tema. Fíjese que yo me tomé mi tiempo para pensarlo y todo. El tuit de hoy, repítelo. ¿Se puede vivir sin poesía? A mí lo que más me gusta es cómo usted lo puso en Facebook. Sí, le puse un fondo con unos corazoncitos. Bien rosado todo. Sí, bueno, él, no, eso lo pone Facebook. ¿Se pone Facebook? Eso lo pone él. Yo puse poesía y Facebook parece que carga Facebook con muy, todas las culpas. Muy inteligente. Eso me gusta. Hay uno de nuestros mensajes dedicado al tuit del día, así que nosotros vamos a estar transmitiéndolo enseguida para que usted sepa también por las redes sociales por dónde se puede comunicar con nosotros. Pero tengo a alguien en línea, ¿con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? ¿Cómo está ustedes? Gladys Pérez. Gladys Pérez. Bienvenida a La Otra Esquina. Venga acá, Gladys, tú pretendes que después de tantos años, mi amor, Carlos, yo pueda recordar todas las voces. Carlos, yo lo sé, pero mira, cuánta alegría después de 6 años esperando por la otra esquina. Ajá. Muchas gracias por volver. Que se repita. Bueno, esta es la segunda temporada. Ya veremos si habrá tercera, cuarta o quinta. Ay, Carlos, cuánta alegría. No sabes, tú no sabes cuánta. ¿Para qué decir? Dime que estás haciendo frijoles negros ahora mismo. Ya lo hice. Ya lo hiciste, tempranito, ¿no? Pero tú eres de las espirituanas que le echa carne, sí, pollo. No, carne no. Recuerda que yo lo que como son frijoles colorados con gofio. Ah, ya tú sabes. No te acuerdas de eso. No, porque la gente de ascendencia canaria de pronto no tiene nada que ver conmigo. Pero tranquila, si eso te hace feliz. Por cierto, la pregunta de hoy, ¿te puede vivir sin poesía? ¿Qué tú crees? Mira, para mí no se puede vivir sin poesía. ¿Por qué? Porque para mí todo, todo, bueno, tú sabes que yo hacía pequeñas poesías que no sabía si eran poesía o si eran frases o no sé lo que era. Yo me paso la vida escribiendo pequeñas poesías y vivo bien, me siento bien haciendo eso. Por cualquier cosa se me ocurre algo. Y para mí eso es poesía. Ah, eso es lo importante. ¿No tienes ninguna por ahí? Bueno, sí, mira, a ver. Te voy a decir, en el corazón de mi corazón, late un corazón solo para ti. Sencillo eso, es un epigrama. Sí, señor. Muy sencillo, un haiku, ¿no? Uh-huh. Tendría que hablar con un poeta. Sí. Hoy van a hablar los poetas en este programa, porque esto de se puede vivir sin poesía va más allá de una simple pregunta, un simple tweet que tenemos en @ otra guión bajo esquina, que es nuestra cuenta en Twitter. Estamos en Radio Santi Espíritus. Buenas noches, si acaba de llegar. El tweet de hoy, @ otra guión bajo esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. La otra esquina. En Twitter yo tengo 1,000,000 de amigos. También te escribo. Va sobre la tierra y parece que va sobre el agua, un agua que no se ve ya. La mujer que ama un amor de mar tiene finos barcos en fuga detrás de los ojos claros como de cristal. No mira de frente ni quiere mirar en la mujer que tiene su amor en el mar, más tiene una estrella en la inmensidad. Los puertos que no la tendrán, que tienen a otras que lo besarán, más tiene los cuerpos clavados en la frente blanca, blanca de esperar. Se vuelve de perla de blanca que está, se le muere en ola toda eternidad. Le subí a los ojos fiel la pleamar y un filo de arena la puede turbar la mujer que tiene su amor en el mar, mas tiene una estrella en la inmensidad. Misma, pero no para nada, mas la lluvia la rosa dará. Se busca en sus manos sin poderse hallar, que si ella no es de ella, de nadie será. Va por los caminos y no llegará, va por entre rosas, no la solerá. La besas y el beso se te vuelve sal, poncha de inquietudes, espuma fugaz. La mujer que tiene su amor en el mar, mas tiene una estrella en la inmensidad. A las 7 de la noche con 11 minutos acaba de cantar a Mauri Pérez Vidal uno de los versos más preciosos de Dulce María Loynaz, premio Miguel de Cervantes, una de las grandes poetas de toda la vida en Cuba, estribillo del amor ausente. Espero que lo haya disfrutado en esta emisión, donde hay una pregunta fácil de responder: ¿se puede vivir sin poesía? Te acompañamos. Estás escuchando La Otra Esquina, una producción de Radio Santispíritus. Estamos en Facebook, en el grupo La Otra Esquina, y en Twitter, en nuestra cuenta, @otra_esquina. Nada más parecido a ti. Contigo. ¿Qué dicen las redes sociales a esta hora, Froilán Fontela? En nuestro grupo de Facebook muchísimas personas se han comunicado con nosotros y están dando me gusta, interactuando con el espacio. Dice Lisandra Gómez Guerra, si la poesía alimenta el espíritu, creo que sería imposible no contar con ese placer. La buena amiga Milady González, que se ha convertido ya en oyente... En fan. Fan número uno de La Otra Esquina, dice: sin poesía no podemos vivir, porque la poesía es una manifestación de la belleza. Va cargada de futuro. Mire qué bonito esa frase. Va cargada de futuro. Es quien alimenta a nuestro espíritu. Y le adjunta una foto que dice: sin poesía, la luna solo es luna. Hay muchísimos más comentarios. Y en Twitter queremos agradecer la participación de la cuenta, que ahora mismo le agradecíamos, a @efimerepoesie, que es un sitio de poesía italiana, que nos está siguiendo ahora mismo. Tiene más de 1860 seguidores. Nosotros estamos en La Otra Esquina, en Radio Santispíritu. ¿A quién tengo en línea? ¿Eh? Buenas noches. Buenas noches, Luisa Dueñas. ¿Cómo está usted? ¡Ay, Carlos Figueroa! ¿Cómo tú estás? Yo aquí encantado de la vida. ¡Ay, mi amor! Tú no sabes la alegría que me has dado. Y a Gladys Pérez, cuando la oí, enseguidita me comunicó con ustedes, porque ustedes saben que son la vida mía y La Otra Esquina era la vida mía también. ¿Te acuerdas cómo participábamos? Sí, mi amor. Lo que pasa es que ya me he puesto más viejo. Bueno, no importa. Yo también. Ya el 27 cumplo 52 años, fíjate. ¡Ah, estás entero! ¡Estás lleno de vida! Todavía está entero, todavía, Luisa. Todavía das duro. Todavía doy, sí. Oye, encantado en saludar. Arte. Sí. Vamos a hablar de poesía. ¿Tú puedes vivir sin poesía? No, la poesía me gusta mucho, lo que yo no la sé decir. Pero a ti tan seguramente... Me encanta que me digan una poesía. Ah, te han dicho a lo largo de tu vida muchos poemas. Sí, y muchas canciones que me han dedicado también. Y así mismo te enamoraron y fuiste... Así mismo me enamoré. Y fuiste al barranco. Allí mismo, llevo 7 años ahí con el mulatísimo. ¿Todavía? Todavía. ¡Qué resistencia! Oye, la de mulatísimo, digo yo. Sí, ¿cómo va a ser el programa? ¿Todos los días? De lunes a viernes. Ay, qué bueno, aquí. Mira. No, yo sigo escuchando, estaba fregando y solté los platos y vine para acá corriendo, ¿sabes? Que como yo no hay nadie en esa esquina. No me rompas plato, por favor. No, no, no. Y cierra la llave también, Luisa, que hay que ahorrar el agua. No, yo cierro, yo frío con agua en el fregadero y en el calderito, y ahí ya enjuago y ya no abro la pluma. Bueno, oye, mira, gracias, porque sí, tengo a un poeta excelente de esta ciudad que se llama Hermes Entenza en línea. Un beso para él, un beso para todos los oyentes y para ustedes todos que son en mi vida, en mi corazón, un beso, que los amo a todos. Igualmente, mi amor. Chao. Tú eres un poema. Vamos con Hermes Entenza, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, artista de la plástica, poeta renombradísimo de Santi Espíritus y de Cuba, que es un placer que haya accedido a conversar con nosotros y a responder este tuit de hoy, que es: se puede vivir sin poesía. Hermes, buenas noches. Buenas noches, Carlito, ¿cómo tú estás? Muy bien. ¿Cómo está la poesía? A ver, mira, la pregunta que tú me haces, tú dices que es fácil, la pregunta no es tan fácil nada, ¿eh? ¿Qué? La pregunta no es tan fácil porque, a ver, cuando hablamos, cuando me preguntas si se puede vivir sin poesía, a ver, eso podría ser muy fácil. A ver, es un arma de doble filo. Yo podría decirte que eso es como una especie de tautología, es como decir que el triángulo tiene tres puntas. Ya cuando tú dices la palabra triángulo, ya te está dando que tiene tres puntas. O sea, la vida es poesía. La poesía es poesía, eso sería simplemente decirlo de esa manera y ya todo estaría resuelto. Pero vamos a complicar un poquito más la cosa. ¿Te parece bien? Vamos. A ver, mira, cuando hablamos de poesía casi siempre pensamos que poesía es el poema, que poesía ese es el verso escrito donde ese verso amatorio puede dignificar al ser amado, al lugar amado o ese mundo amado que queremos. Poesía, en este caso la escrita, no es más que lograr con las palabras, que siempre las palabras son prisión, porque uno nunca puede decir lo que siente porque tienes que estar adaptándote a las palabras ya preestablecidas. Pero poesía es simplemente eso, es decir, con palabras lindas, de manera estética, todo lo que amamos, todo lo que pensamos, todos nuestros amores, nuestras esperanzas, nuestra fatiga, nuestros desamores, nuestros desencuentros. Eso es simplemente la poesía no es nada más que eso, la poesía escrita. Pero si aplicamos esto a la vida, entonces la poesía es otra cosa, o es lo mismo pero mucho más amplificada. Pues la poesía, cuando se mezcla con la vida, es otra cosa. La poesía puede ser simplemente un modo de vida coherente, un modo de vida pleno, sin que esa persona, como decía la radio oyente que entrevistaste ahora mismo, aunque esa persona no sepa escribir poemas, esa persona puede vivir dentro de la poesía, puede ser claro, una gran poetisa de la vida, dando un buen consejo de madre, dando un buen consejo de hija, comportándose amigablemente con el entorno. Ya eso es una manera de hacer poesía. La poesía escrita, la poesía soñada, la poesía vivida, es la misma cosa. Son diferentes herramientas que tiene el ser humano para dar ejemplos de que vale la pena estar viviendo. La poesía es el pasado. Cuando pensamos en el pasado, por muy malo que sea, por muy triste que haya sido el pasado, o por muy alegre, por supuesto, por muy feliz que haya sido nuestro pasado, lo vemos de manera poética, porque lo recordamos con tesón. Yo tengo un amigo mío que me decía que respirar era un verso. Claro, claro que sí. Cuando vamos al pasado, vemos y recorremos toda nuestra vida, incluso esos malos momentos que hemos tenido, lo vemos de manera cándida, porque ya tenemos hasta una lección del por qué hicimos aquello, por qué no lo hicimos. Entonces eso es poesía también. El presente es poesía, porque estamos viviendo, y ya dijimos que vivir es parte de la poesía. Y el futuro, por supuesto, es poesía, porque ¿qué tenemos los seres humanos priorizado en nuestra vida? Nuestro futuro. Queremos tener un mundo pleno. Hay del que no piense así, y no creo que nadie piense de otra manera. Queremos nuestro futuro, siempre avizoramos, pensamos, soñamos que sea un futuro pleno, feliz. Ahora, Santi Espíritu es una tierra de poetas. Sí, claro. De repentista, fíjate, voy a la música campesina, a la poesía más popular, entre comillas. Exacto. Que esa que nace del corazón de la gente en medio del campo, cosechando tabaco o cocinando, como la oyente anterior, un potaje de frijoles colorado con gofio. Sí, eso es poesía también, ¿eh? Eso es poesía, sí. Sí, claro. Sí, no, claro, a esta hora sobre todo. Si tú tuvieras que escoger, te voy a poner ahora contra la pared. Dale, venga. Si tú tuvieras que escoger entre toda la poesía que tú conoces de Santi Espíritus, sí, ¿con qué te quedarías? ¿Me estás pidiendo nombres o poemas? Las dos cosas. A ver, hay cosas muy interesantes en la poesía espirituana. Ya lo acabas de decir, la poesía espirituana es muy rica, es una ciudad muy antigua, casi medieval, como dice Giselle Gómez, que es una de las más medievales de nuestras villas. Yo me quedaría con, te vas a sorprender un poco, yo me quedaría con los poemas de Rogelio Marín Mir, que fue el primer, el Adelfas y Sensitivas, el primer libro publicado en Santi Espíritu en los años 20 del siglo pasado, incluso me equivoco, posiblemente antes, los años 10, por allá, los primeros años. Hace más de 100 años. Sí, sí, tiene más de 100 años. Yo me quedaría con esa poesía, porque es una poesía muy, a ver si los poetas contemporáneos me oyen, a lo mejor discrepan, y yo también puedo estar de acuerdo con su opinión, pero es una cosa muy cándida, muy linda, muy coherente con su momento. Toda poesía también responde a su tiempo. Me quedaría con los versos, los poemas bien citadinos de Pedro Mendigutía. Me quedaría con los poemas de Dalila León, una jovencita que escribe unos versos muy cardinales para la poesía contemporánea, unos versos donde nos vemos todos retratados. Y para quedar bien con todo el mundo, yo me quedo con toda la poesía espiritual, incluyendo la tuya. Me quedaría con todos los versos rimados de Merari. Ajá. Porque los sonetos de Merari son preciosos. Es verdad. Porque la vida es así, la vida puede ser un soneto. La vida es muy complicada. Lo que sí está claro, sí. Y todo el mundo lo ha dicho, y Froilán ahorita va a decir alguna de las opiniones que hay en nuestro grupo en Facebook y también en Twitter ahora mismo, uno no puede vivir sin poesía. No, es que uno no puede, realmente es que no puede, en negritas y entre paréntesis, porque si vives sin poesía, realmente no vives. Poesía es todo, y creo que la mejor solución para demostrar esta tesis es tratar de vivir coherentemente con el mundo. Uh-huh. Amar, dar amor, porque como dicen las escrituras, el amor todo lo puede, y desde el momento que ya das amor, ya comienzas a ser un poeta. De que escribas o no, bueno, vendrá después. Pero cuando vives en plena coherencia, y cuando no te desvelas por tus problemas y por las maldades, cuando duermes en paz, ya estás escribiendo un poema grande. Hay una tesis, para acabar ya, una tesis muy... Sí, porque ahorita voy a hablar con otro poeta. Ya, hay una tesis muy antigua, que la que Jorge Luis Borges, el poeta argentino, la utilizó en uno de sus ensayos. Pero eso viene de más atrás, eso viene desde un poeta inglés que se llamó Samuel Taylor Coleridge, que dice que existe solamente en el mundo un solo poema. Son un poema largo, y todos los poetas lo que han hecho ha sido añadirle versos a ese gran poema de la humanidad. Entonces, cada vez que un escritor, plantea Borges y Coleridge, escribe un verso, lo que hace es estar uniendo a ese gran poema sus partes, las partes de ese poeta. Yo diría un poquito más, a ver, toda persona que conviva en paz con su medio, y toda persona... Bueno, se me cayó la llamada. Gracias por decir, va. Es una pena porque él me estaba diciendo algo muy, muy interesante. Perdimos la comunicación. Bueno, nosotros seguimos aquí en La Otra Esquina. Estamos en Radio Santi Espíritu. Mire, si no se cae una comunicación telefónica con un programa de radio, esto es lo más aburrido del mundo, y sobre todo cuando es en vivo, ¿no? Porque las redes sociales, por suerte, no son desconectados. Ahí está. Constituye un verso, fabulosas aquí frente a nosotros. Un verso más de poesía. Tu celular está sonando. No, es el tuyo. Es mío. El mío. Si tuviera, está apagadito, ¿eh? Oye, 7:23. Bueno, que tenemos bloqueado el sistema. Sí, increíblemente, no el de internet, sino el sistema de audio. Queríamos invitarlo a que usted viviera esta noche varias cosas que tienen que ver con la vida cultural de Santi Espíritus. Y esta noche está caliente el Teatro Principal. Así, Tony Ávila ofrecerá un concierto exclusivo este martes a partir de las 9 de la noche en el Teatro Principal de la Ciudad de Santi Espíritus, donde, según ha declarado con anterioridad, continuará promocionando su disco Que Se Haga la Luz. La presentación constituye parte de una gira nacional auspiciada por el Instituto Cubano de la Música, que comenzó por Camagüey y recesará a mediados de julio para retomarla nuevamente en octubre. Según la dirección del Teatro Principal, la venta de las entradas comenzó a las 7 de la noche, aún precio asequible de 10 pesos. Creo que 10 pesos para disfrutar de Tony Ávila es los mejores 10 pesos. Ve a La Habana y pregúntame. Sobre el disco Que Se Haga la Luz, Tony Ávila ha declarado que tiene mucha variedad en la sonoridad de las 14 canciones, si se compara con Timbiriche, en tierra, es mucho más rico en sonoridades, mezclas de ritmos, va por los caminos de su obra, la canción social y de amor, las dosis de doble sentido. Hay como invitados en el disco a Jorgito Camancola, Abdel González, en las congas Eliades Ochoa y, bueno, un dúo privilegiado con Omar Aportuondo. Uh-huh. Tremendo. Bueno, hay dos dúos ahí, ese de Eliades Ochoa y Omar Aportuondo no tienen precio. También, atención, el circo está en Santispíritu, Circuba en Santispíritu. Atención, Cabaiguán. Cabaiguán el miércoles. Mañana. Mañana miércoles, sí, a las 10:30 de la mañana. Yaguajay también mañana a las 5 de la tarde. Fomento el jueves a las 10 de la mañana. Trinidad el sábado 8 a las 10:30 de la mañana. Y Jativo Nicó el domingo a las 9 de la mañana. El domingo a las 10:30, domingo 9 a las 10:30 de la mañana. Y la Sierpe el lunes, la Sierpe en 26 a las 10:30. Todos estos en Cabaiguán, Yaguajay, Fomento, Trinidad, Tibónico y la Sierpe será en los cines de cada uno de los municipios. Pero en Santi Espíritus será en el Polideportivo Yayabo el viernes 7, el sábado 8, el domingo 9 y el lunes 10. 9 de la mañana siempre, el lunes. 9 de la noche. ¿Ah? Yayabo los viernes, sábado, domingo y lunes a las 9 de la noche. Ahora sí. El Circo Regional de Cuba, Circuba 2017, aquí en Santispíritus. Bueno, tengo bloqueado todo el sonido de este programa, menos los micrófonos. Por suerte, si no hay que poner instrumentales. Pero yo tengo un poeta en línea con una pregunta para responder. ¿Se puede vivir sin poesía, Ángel Martínez Niubó? Buenas tardes, amigo. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Aunque aquí no ha llegado todavía la luna, ¿eh? No ha llegado todavía Fomento. No. Bueno. Y ya que hablas de Fomento, recordarle a Hermes Entensa que la poesía también se escribe en Trinidad, en Cabaiguán, en Yaguajay y lógicamente en Fomento, ¿eh? Cuando se habla de poesía espirituana, lógicamente los municipios están incluidos, ¿eh? No, hay claro. Muy buenos poetas en Trinidad. Usted recuerde que Hermes Entensa es citadino. Sí, señor, ¿eh? Es citadino. Hay muy buenos poetas en todos los municipios espirituanos. Es jatiónico. A ver, bueno, ahora mismo mientras escucho que se habla de poesía y de la necesidad de la poesía, recuerdo tres autores. Uno, el mexicano Octavio Paz. Él hacía una separación entre el poema y la poesía. La poesía es todo aquello que nos provoca o nos inspira. O sea, la tarde, el amor, el mar, el horizonte, la paz, todo lo que nos inspira. Uh-huh. Eso es la poesía. Lo otro, lo que está escrito, es el poema. Ahora, tú que eres poeta, y uno de los poetas que yo más leo, junto a mi amigo Manuel González Bustos, del cual soy un ferviente seguidor, igual que de tu poesía, yo realmente no me voy a complicar la vida, yo los quiero todos, y igual que a Pedro de Jesús, que convive contigo en Fomento, siempre me ha llamado la atención que tú eres un poeta, igual que Pedro de Jesús, como escritor, que vives en un lugar fabulosamente bello, hermoso de la geografía cubana, más que espirituana, que Fomento, y que debe inspirarte todos los días. Cuando Ángel Martínez Niubó se levanta por la mañana, ¿qué lo inspira? Bueno, mira, eso mismo. Yo creo que cada día que nace es una buena noticia. Uh-huh. Alguien lo decía, ahora no recuerdo quién, cada día que nace es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia. Yo creo que eso mismo, despertar es una buena noticia. Eso mismo. Y despertar, mira, la patria es la infancia. O sea, cuando tú naces en un lugar y no en otro, ya eso te deja prendido, ¿no? Y eso de estar prendido a un sitio es también la poesía. Yo creo que eso mismo, la patria es la infancia. Tú te puedes separar de cualquier cosa menos de la infancia. Y volviendo, ¿no? A los conceptos. Yo creo que se puede vivir sin poemas. Sería bien triste, ¿no? Bien difícil, pero se puede. Ahora, sin poesía no se puede vivir. Ya te decía que es la magia, es el encantamiento, es lo que nos ayuda a vivir, a ese despertar que hablas. Yo creo que es necesario a los pueblos, a las personas, a las relaciones de amistad, de pareja, a todo aquel proyecto que echa a andar. No por gusto estás iniciando este espacio con la poesía, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que todo aquel proyecto que echa a andar y no lleva en sí la poesía, se hunde. Llámese amor, llámese empresa, la poesía es ilusión y es esperanza. Recuerdo otro autor, que es José Martí, que decía, la poesía es tan necesaria a los pueblos como la industria. Y él decía, lo que ofrece la poesía a los pueblos y lo que ofrece a la industria. Y es tan necesaria la poesía como la industria. O sea, lo que decía Jesús, no solo de pan vive el hombre. Y volviendo a los conceptos, Becker, el español, que decía que es poesía, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, que es poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. O sea, que más allá del poema está la poesía. La poesía es un estado, una manera de vivir y asumir la vida. La poesía está más allá del texto escrito. Es la muchacha que ahora mismo escucha este programa y sueña, o el anciano que va en busca del pan para sus nietos, o el pregonero del pan. Yo creo que la poesía está más allá de los poetas. Los poetas a veces la alcanzan, pero no solo son poetas los que escriben, son poetas los que viven la poesía. Ustedes mismos ahora que están en el programa, ustedes son poetas. La novia que hace una postal, o la que revisa el teléfono para ver si está bien colgado porque su novio la va a llamar. Yo creo que en esos gestos está la poesía. No emprendas nada sin poesía, ni un oficio, ni una relación, porque lógicamente vas en eso, a fracasar. En eso yo coincido contigo. Ahora, Nivo, tú que eres poeta, publicas libros, eres un hombre muy dinámico en la vida cultural, no solamente de Fomento, sino de la provincia y del país, porque te mueves bastante, mientras te lo permita la suerte y la vida. Pero a mí me llama la atención, y nunca te he hecho esta pregunta, porque tú eres un poeta también de café. De café. Sí, no solo del cafetazo de Fomento, que es un lugar genial, sí, sino del café ahí en Fomento, que se llama... Dímelo tú, porque a mí se me olvidó. ¿Cafetazo? No, el cafetazo es una cosa. El Express, Café Express. El Café Express, la modelo. La modelo, ya, la modelo. Gracias, porque es que es un nombre del año 53. Entonces, me llama la atención preguntarte, ¿hay un horario para escribir poesía? No lo creo, no lo creo, ni hay una época, ni hay nada. De momento puedes faltar, estar 2 años sin escribir poesía y escribir un libro en 2 meses. Es bien extraño todo lo que pasa alrededor de la inspiración. De hecho, se han hecho varios libros alrededor de este tema. ¿Qué provoca la inspiración, si es un don? Bueno, hay cantidad de textos alrededor de esto que me dice. Pero ya que hablas de café, yo creo que el café también tiene su magia, tiene su encantamiento, desde el sabor hasta el humo. Desde si vas al sitio donde está el café y no lo tomas, porque entonces participas de la magia que se hace alrededor de la mesa, que alrededor de la mesa del café siempre siempre hay un encantamiento, hay una magia. Incluso hay quienes disfrutan el humo, quienes disfrutan el olor, quienes disfrutan la borrita que se queda abajo y la lengua. Entonces yo creo que eso mismo, ahora mismo cuando hablas de café, alrededor del café hay toda una suerte de bueno, magia. Y hay quien lo tiene alrededor de té. Oye, Nivo, te tengo que dejar porque aquí el tiempo es muy corto. Este programa dura 38 minutos, voy por 32 con muchos sobresaltos tecnológicos hoy. No en las redes, increíblemente las redes están a full. Y de eso vamos a hablar enseguida. Y tengo varios oyentes, pero te agradezco gentilmente a ti, a Hermes Entenza, que hayan tenido la amabilidad de acceder a conversar con la radio, con los oyentes, con la gente de La Otra Esquina, que es siempre un gustazo tener a intelectuales de su calibre, de su estatura, de nuestro lado. Son las 7:32. Todos los días tienes una pregunta para responder en las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en Twitter en nuestra cuenta @otra_esquina. Me encanta ver a la gente como yo aquí conectada a estas horas. Estamos online de lunes a viernes. Busca en nuestros sitios en la pregunta del día. Deja tu opinión. ¡Que viva viva la conexión! La Otra Esquina, nada más parecido a ti. Y fíjate si se parece a ti, que apareció el sonido. Hay alguien buscando algo en el escaparate hace rato, no lo encuentra. Cuando lo encuentre, ya, se lo muestra a su esposa. ¡Ah, ya encontré! No me pelees más, mujer. ¿Cómo están las redes sociales, Freelan? Las redes sociales en nuestro grupo, muchísimas personas continúan comentando ante la pregunta de hoy. ¿Se puede vivir sin poesía? Incluso han reaccionado aproximadamente unas 14 personas. Dice la locutora de Radio Santi Espíritus, Mayrelis Delgado, que es una apasionada de la poesía. Dice, imposible. Muchos no la tienen y no saben volar. Es la voz del alma. y la palabra que habita en lo más recóndito de nuestro ser. Les recomiendo a Jaime Sabines y Las Fetiches de mi Vida, Carilda y Dulce. Bueno, de Dulce María Luis Navas, escuchamos aquí los versos musicalizados por Amaury Pérez. Jaque Larias, locutor y director de programas. Pienso que no, es una expresión genuina de lo bello y el ser humano admira la belleza. Todos llevamos un poeta dentro, fluye en circunstancias diversas y nos estimula a continuar viviendo. Éxitos al programa. Gracias, colega. Lexi González desde Texas, gracias a los amigos de Texas como siempre con nosotros. Imposible es vivir sin la poesía. La poesía es luz, es amor, es belleza, es vida y enriquece espiritualmente nuestros corazones. Es verdaderamente reconfortante que te dediquen un poema. Muchísimas gracias también a Julia María Castillo Pérez de Ágreda, que está en total sintonía con nosotros. Y, está, Twitter. Y te está escuchando desde California. Uh-huh. Y porque nosotros ponemos el sonido de este programa. Al concluir. A concluir lo colocamos en las redes sociales para que usted, donde quiera que esté, cualquier parte del mundo, también pueda sintonizarnos y tener la compañía completa de Radio Santa Espíritu, no solamente por Twitter o por Facebook, sino igualmente por el resto de las redes y de los espacios que uno tiene siempre para comunicarse, porque este mundo está tan interconectado hoy que es muy difícil que nos alejemos los unos de los otros. En Twitter, una de las fieles también que se ha convertido en nuestro programa, @palmera06, Marisela Torres Falcón, dice: la poesía es alimento para la vida, mantén en tu vida gente que te quiera, anime, motive y te haga feliz. Hashtag, de todas maneras, la otra esquina. De todas maneras, dice Giselle Morales, que estaba perdida de mi red y de las redes, el exergo de mañana, miércoles de Cuba Profunda, en el blog. There are was that can be won. O sea, hay algo que no se puede ganar. Ajá. Por allí. Como siempre, Giselle Morales adelantando lo que mañana va a tener en su blog. En su blog, Cuba Profunda. Cuba Profunda. Nosotros encantados de estar con usted a través de Radio Santa Espíritus. Me queda muy poquito tiempo, un minuto para conversar con alguien que hace rato me está esperando. ¿Con quién hablo? Con Violeta Cores. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo está usted? No, mi vida, yo estoy bien porque yo vivo la poesía, yo vivo la fantasía. Personalmente, correctamente, porque me gusta ver los niños felices, me gusta ver el mundo lleno de salud, me gusta ver las personas alegres. Mira, te voy a decir un poema: sin pan se vive, pero sin amor no. Hay que tener pan, hay que tener salud, decía José Martí, un poeta muy muy genial, y hoy en día tenemos que tomar los pensamientos que en paz descanse nuestro héroe comandante jefe Fidel Castro Ruz, que lo sigue el pueblo, lo sigue Cuba, lo sigue el mundo. ¡Viva Cuba libre, mi vida! Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Y yo creo que eso es poesía, sentir el país, sentir la patria, sentir a la gente que nos rodea, sentir la nación, sentir eso que nos corre por las venas y que heredamos en el ADN, mire, es parte de la poesía de esta vida. Nosotros nos tenemos que ir porque nos van a cerrar el micrófono, ¿eh? Pero mañana vamos a estar aquí y le voy a dejar una pregunta que la vamos a colocar en redes. De ahora mismo. Ahora mismo, para mañana. Vamos a ver el fondo que pone Facebook hoy. El fondo que escoges tú. No. Facebook no hace las cosas porque le da la gana. Pobre Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, está cargando con toda la culpa. Las postalitas las haces tú. Gracias también a todas las personas que se quedaron sin entrar. Es muy poco tiempo, ¿no? Cierra el micrófono, como tú dices. No, cierra el micrófono. La pregunta de mañana. La pregunta de mañana: ¿son los espirituanos conservadores? Tú estás allá. En buena pregunta. Sí. Y usted no es espiritual. Ni usted tampoco. Ni yo tampoco. Lidice, mañana llamar. Sí, Lidice Palmera. Sí. Ahora sí. Nuestro realizador de sonidos, Manolito Camber García, también. Espirituanos reyoyo. Ajá. Pero son los espirituanos conservadores. Personas que no le gustan los cambios bruscos y eso. Que todo tiene que ser como ellos quieren. Yo voy a cerrar mi laptop. Yo ya mañana estaremos aquí otra vez en la otra esquina. Campbell en el sonido, dice Palmero, que es nuestra genial asesora. Y hoy ha sudado la gota gorda. Campbell, tres veces más. Gracias, Marquito, y a todo el equipo técnico de esta emisora que ha corrido para que nosotros no nos apaguemos. Recuerde escucharnos en vivo los lunes y de lunes a viernes de 7 a 7:38. En la otra esquina. Y nos conectamos luego de que termine el programa. Puedes reescuchar el programa, vivir nuevamente los momentos a través de la red social de radios, radioteca.net, y busca el enlace en nuestro grupo de Facebook y síganos en @otra_esquina. Él es Froilán Fontela. Y él es Carlos Figueroa. Mañana estaremos aquí a las 7 en punto. Buenas noches. el dolor se convierte en placer y al final en la misma jornada. Llévame al fin, si el principio es igual y si varias razones te amparan. Quédate sin vida, quédate sin techo, quédate sin nada. Pero no te... Chala, a buscarle comida a la paloma. Un verano en pantalla gigante. Ven, siéntate. Llora. Ríe. Cines de Santi Espíritus. En la pantalla, visualízate. Radio Santi Espíritus en verano. Contemporánea en su tradición. Siete cuarenta minutos.